La red de comunicadores Boca de Polen presenta Chiapas, Expediente Nacional. Noticias y reflexión desde el México rural. Indígenas, movimientos campesinos, derechos humanos y ecología. Ser vida y crecimiento, somos pueblos porque nuestras raíces están sembradas en estas tierras. Chiapas, Expediente Nacional. Amigos de Chiapas Expediente Nacional, los saluda Eugenio Bermejillo y los invita a participar, a permanecer en este espacio Chiapas Expediente Nacional, que está dedicado a dar panorama de los movimientos sociales semana a semana, en particular el movimiento indígena y el movimiento campesino. Pues el programa de hoy tenemos una serie de reportajes que tienen que ver algunos con este medio camino que ha tenido el sexenio de Enrique Peña Nieto. Justo el día de hoy el presidente, bueno, pues no dará su informe, dará los libros de su informe. Ya se perdió aquella vieja tradición en donde el presidente se iba a la Cámara de Diputados, ya es un presidente ausente de la Cámara de Diputados, llevan voluminosos libros que analizan los diputados y estaremos dando, estaremos escuchando la glosa de este tercer informe de gobierno durante las siguientes semanas. Pero también tenemos otro tipo de informes. Hay un contrainforme de parte de los padres de los desaparecidos de Ayotzinapa. Esperemos que podamos hacer tanto un análisis de estos tres años en voz de nuestro compañero César Alán Ruiz Galicia. Y también quisiéramos llevar los micrófonos a el hemiciclo a Juárez, en donde los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa estarán dando un contrainforme, la versión de lo que son estos tres años a la mitad de el sexenio. Un sexenio que, bueno, pues a algunos les parecerá corto, pero en actividades, en acciones no ha sido para nada un sexenio flojo. Empezamos con una carrera fulgurante, por lo menos a nivel internacional, del presidente Enrique Peña Nieto, que logró reformas estructurales muy importantes, y a partir del año y medio ha sido una caída en picada de este sexenio, y eso lo podemos ver tanto en la prensa internacional como en los índices de aceptación de la gestión de Enrique Peña Nieto. Así es que una caída, una elevación muy rápida de la popularidad de la acción de Enrique Peña Nieto, y luego una caída en tobogán que seguirá para el segundo parte de este sexenio. Bueno, pues esas serán algunas de las preguntas que estaremos resolviendo aquí en Chiapas Expediente Nacional. También tendremos un reporte de Guatemala. Hay una pacífica, muy bella insurrección civil en Guatemala en contra de un régimen militar que ha sido acusado muy fuertemente de corrupción, con datos muy cercanos. Parece que la vida como presidente de Otto Pérez Molina tiene los días contados. Lo que está en el aire es: ¿se harán elecciones bajo un régimen generado en todo el ambiente de corrupción de Otto Pérez Molina? Para esto tendremos un reporte directamente desde la Federación Asociación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, para las que ayer hicimos una entrevista y que nos dan el termómetro de lo que está pasando ahorita, muy alto, un termómetro muy caliente allá en Guatemala. Tenemos información sobre un encuentro campesino muy importante. Se trata del Encuentro Internacional de Economía Campesina y Agroecología en América, y tendremos aquí algunas de las participaciones que se han dado de toda la América Latina en este encuentro que celebra un aniversario de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Grano, la ANEC, un evento que consideramos muy importante. También tendremos un reportaje sobre la conferencia en donde que citó el Centro de Derechos Humanos Fray Vitoria para discutir un documento que aquí ya hemos analizado, que hemos discutido mucho. Se trata de la encíclica católica Laudato Si, que plantea una serie de relacionamientos diferentes con lo que es la Madre Tierra, y por la importancia de este documento estamos dedicando otra de nuestras secciones a esta encíclica Laudato Si. También tenemos información sobre la discriminación, injusticia e impunidad en contra de las mujeres que ha denunciado el Grupo de Información en Reproducción Elegida, un documento reciente sobre la situación de las mujeres. Así es que estos son algunos de los puntos que tocaremos a lo largo de esta hora y media en Chiapas Expediente Nacional. Acompáñenos en la parte musical. Tenemos las sesiones de Tel Aviv, en donde un músico israelí alterna con músicos del mundo árabe, muy particular del mundo musulmán. Ya escucharon ustedes una cora deliciosa al inicio de este programa. Tendremos más música de la fusión entre estos dos países, bueno, entre Israel y el mundo musulmán, que parecería que irremediablemente están confrontados. En la parte musical veremos que esa confrontación quizás pueda tener alguna solución positiva. Les recordamos que el teléfono en cabina es el 55 36 89 89. Repito, este teléfono 55 36 89 89, para que hagan sus llamadas, que interroguen a los entrevistados, que nos hagan llegar la opinión que tienen de este programa. También tenemos el Twitter @ChiapasNacional y el Facebook Chiapas Expediente Nacional. Seguimos con más música de las sesiones de Tel Aviv. Expediente Nacional, y seguimos con una entrevista con César Alán Ruiz Galicia. Él es parte de una revista digital que se llama Tercera Vía, es su director editorial, un compañero aquí de Chiapas Expediente Nacional, y que nos puede dar pues una idea de qué estará pasando el día de hoy, primero de septiembre, como parte del informe, esto que fue una vieja tradición política mexicana que cada vez está más en desuso, cada vez los presidentes la han pues ninguneado cada vez más. Y pues César Ruiz Galicia, con mucho gusto de saludarte. ¿Qué tal, Eugenio? ¿Cómo estás? Un saludo a todo tu auditorio y también muy contento de que podamos escucharnos en el marco de este tercer informe que nos dará mucho material para discutir y contrastar información respecto a lo que se va a presentar. ¿Cuál es tu opinión? Primero vayamos la fecha, cómo se está celebrando, y luego pues quizás valdría la pena hacer un análisis de este mitad de sexenio de Enrique Peña Nieto. La fecha, César Aloán Ruiz Galicia. Claro, bueno, el 1 de septiembre, como bien dices, ha ido cambiando la dinámica. En el ánimo de que dejara de ser un evento casi de un orden regio y que, digamos, la figura del presidente tuviera menos impacto en la conducción de la vida política nacional, para darle predominancia al legislativo, se hizo una reforma para que la dinámica del informe ahora sea que se entrega de una manera formal y que la información se va difundiendo por todos los medios con los que cuenta el Estado para dar cuenta de los avances o retrocesos, que eso nunca se espera que se hable de eso, pero pues finalmente se tiene que reconocer que han existido estos avances y retrocesos y se utilizan pues todos estos medios de comunicación para pues dar una pincelada sobre lo que ha sido el avance de los programas de gobierno, cuál ha sido el panorama que se enfrenta, cuáles han sido las acciones concretas que se han emprendido. Y bueno, yo creo que es un cambio que en un primer momento tenía esta función de dar prioridad al informe por encima de la figura presidencial y que ahora también nos ha llevado a una situación en la cual parece ser que la responsabilidad se ha diluido. Entonces, no hay una verdadera discusión de índole democrática sobre los avances y retrocesos que tendría que estar haciendo, obviamente, el Poder Legislativo para puntualizar y contrastar información y de esa manera, pues, tener un panorama mucho más claro a partir de que se discutan ideas y cifras, que es algo muy importante. Bueno, pues esperemos a ver cuál será la reacción de esta Cámara, que por lo menos la de diputados, se estrena el día de hoy con el informe y con el proceso de la glosa del informe, a ver si efectivamente, como dices César Ruiz Galicia, hay una discusión de fondo, o simplemente se va como un trámite de la burocracia democrática. Pero pasemos al fondo del asunto, César, 3 años de Enrique Peña Nieto, ¿cómo los pudieras evaluar tú? Claro, yo creo que hubo un primer momento de un intento de legitimizarse a partir de la apuesta por el progreso económico fundado en las reformas estructurales que conocemos. El Pacto por México, además, fue una jugada bastante que costó muy caro a los partidos de oposición y que finalmente permitió el avance de estas reformas, que más que discutirlas de una u otra manera, hay que ver que no han o cercas la posibilidad de que muestren que ya están ocurriendo los cambios, te dicen que es que los vamos a ver hasta dentro de 15 años o 20 años, que es como una fuga hacia el futuro. Lo cierto es que yo creo que este último año es el más delicado de toda la gestión de Enrique Peña Nieto respecto a su anterior informe, porque han ocurrido eventos que sin duda han tenido un gran impacto, como ya decías, a este Mexican Moment y a toda esta prensa internacional que estaba entusiasmada por el gobierno de Enrique Peña Nieto y que después tuvo un quiebre, sin duda, por el tema de Ayotzinapa, que afectó muchísimo la imagen presidencial. Está también, obviamente, en este último año, respecto a los otros anteriores, en los cuales había, como digo, bastante entusiasmo, pues el tema de los recortes presupuestales que vamos a tener, que son a la educación, que son a la cultura, que son a la salud. Está el tema, además, de lo que fue la crisis esta que se derivó de la Casa Blanca por la propiedad del presidente y su esposa de esta casa que había sido construida a su gusto por Grupo IGA y que habían sido a su vez este grupo el beneficiario del Tren México-Querétaro en términos de concesiones. Y obviamente pues ya el golpe, creo que el más doloroso sería el de la fuga del Chapo Guzmán, que, bueno, pues ha sido acumulado al anterior y a un panorama económico adverso en el cual tenemos el desplome de la moneda, no estamos creciendo de acuerdo a estas cifras que se habían prometido, y pues bueno, el tema del petróleo, que siendo petrodependientes tenemos también la baja del precio del barril. Entonces yo creo que todo eso se está acumulando para que todos nos preguntemos qué va a informar, qué nos va a decir que va bien cuando tenemos esta coyuntura adversa y además problemas que venimos arrastrando que han impactado hasta que Enrique Peña Nieto, su credibilidad sea del 34%, que es un mínimo histórico respecto a los otros años. Pues sí, bueno, pues parece que Enrique Peña Nieto está ávido de dar buenas noticias, no encuentra de dónde sacarlas y tratará, yo creo que es una cosa así como inevitable, ¿no? Tratará de maquillar la situación del país. Precisamente sobre esa cifra que además mencionas en un artículo que apareció en el portal Tercera Vía, de la cual más adelante pudiéramos platicar, pero esta cifra del 34%, dices, es un mínimo histórico que ha tenido el presidente, y tengo entendido que solo superado como el más bajo en los años recientes por Ernesto Zedillo después de los errores de diciembre, ¿no? Por supuesto, el caso también es que le quedan 3 años a Peña y todavía creo que tiene un margen de maniobra para disminuir mucho más este mínimo histórico, que además es respecto, obviamente, a su gestión. Hay que considerar que tenía más de 60 puntos de aprobación y ahorita se encuentra cerca del 34%, lo cual habla, bueno, de que hay una percepción por parte de la sociedad de que ha habido crisis que no han sido gestionadas de una manera efectiva y en las cuales se esperaba que el Ejecutivo tuviera una intervención mucho más eficaz. Bueno, mencionaste anteriormente cómo Ayotzinapa es un punto de quiebre en la situación de los derechos humanos, incluso yo creo un punto de quiebre de la actitud de la sociedad. Si nos pudieras hablar, ahí te va la pregunta, si este quiebre en la actuación del presidente tiene que ver también con la situación de los derechos humanos. Por supuesto, el Estado y en este caso el principal responsable que es Enrique Peña Nieto tiene la obligación de salvaguardar los derechos humanos y obviamente garantizarlos, protegerlos, promoverlos. El problema principal con Ayotzinapa es que a este punto no tenemos todavía la resolución que esperábamos para, a partir de la exigencia fundamental, que es la aparición de los 43 estudiantes normalistas. Yo creo que es una exigencia que una sociedad democrática debe tener como mínimo. Obviamente ha habido personas involucradas a esta desaparición que están siguiendo un proceso judicial y que tiene que ser así, pero todavía existen muchos huecos en el caso y mucha inconformidad respecto al juicio histórico terminante del fin de los estudiantes, porque nunca hemos tenido la certeza de que esta investigación se haya seguido de manera puntual. Entonces yo creo que el problema es que cuando no resuelves estas crisis tan graves, pues se van acumulando y tienes además, en la medida que no las resuelves, violaciones continuadas a derechos humanos. Entonces, mientras que se repiten violaciones a derechos humanos por detenciones arbitrarias, entendiendo que el Comité Cerezo, una agrupación de derechos humanos bastante importante, tiene la cifra de que desde septiembre de 2014 a septiembre de 2015, tenemos 669 personas que han sido detenidas de manera arbitraria. Entonces, parece ser además, junto con el tema Ayotzinapa, que es ya una lógica de operación del Estado y que, bueno, pues en realidad lo que tendría que hacer es justo garantizar que se respeten los derechos humanos y hacer justicia en los casos en los cuales hubo violaciones. Necesitamos, por tanto, que cambie su lógica de acción, tanto en espacios públicos como respecto a la la protesta, que es una forma de convivencia social, y por otro lado, pues necesitamos también que resuelva los casos para que no sean violaciones continuadas a derechos humanos. Ahora, en lo que tiene que ver con las reformas estructurales, que fue, digamos, el gran vía consolidación de Enrique Peña Nieto, ¿qué podemos decir sobre ya la marcha de estas reformas estructurales, claro. César Ruiz Galicia? Claro, la joya de la corona es la reforma energética. Y la reforma energética, algo de lo que se habla poco, pero que es súper importante, es el tema de la ronda cero, que es justo el licitar para la exploración, para la participación de extranjeros o de quien esté interesado en el tema del petróleo en México, ¿no? Entonces, el asunto es que fue un fracaso. Parece ser que los inversionistas están poco interesados en participar en esta ronda, que justo es la ronda de licitación, y creo que la parte fundamental justo fue Ayotzinapa, aunque parezca que no tenga gran relación, pero tiene toda esa relación, porque no están garantizando las condiciones mínimas de seguridad, y por lo tanto en un ambiente de inestabilidad, en un ambiente de impunidad, además metiendo, digamos, el tema de la corrupción, que hemos visto que ha involucrado incluso ya presentadores de televisión, ¿no? De este sistema en el cual para obtener licitaciones, además del dinero que tú tienes pensado para la inversión, tienes que reservar dinero para la corrupción, que va a ser como algo indispensable. Entonces yo creo que es algo muy, muy grave que esta reforma, que era además la más peleada, es la que menos resultados está dando, y por otro lado, evidentemente, la educativa también, que ha tenido la resistencia al magisterio, y que por razones que hay que discutir, evidentemente, porque hay buenas razones y también creo que habría que hacerlo en otro momento, pero bueno, pues en esta disputa no ha logrado que esta reforma se logre aterrizar perfectamente, y digamos no se ve además para cuándo ya se vaya a tener una reforma efectiva. Entonces yo creo que todas, digamos, además están en el proceso de reformar las reformas, porque el planteo que hicieron no ha sido el efectivo, y yo creo que es un, digamos, siendo la fuente del discurso principal el tema de las reformas, pues parece ser que esa fuente se ha apagado y que habrá que refugiarse en cifras maquilladas de los programas. Por último, César Ruiz Galicia, háblanos de esta revista digital Tercera Vía, de la cual eres director editorial. Claro, yo creo que estamos en una transición muy importante de la forma de comunicar y de los medios tradicionales ahora a las nuevas plataformas. En México el dato es que solo cerca del 40% de las personas tenemos acceso a Internet. Entonces parecería un poco injusto a veces, eso yo creo que es algo que quiero comentar, que estamos pensando en medios que en este momento solo pueden acceder a algunas personas. Sin embargo, nos dan muchas facilidades. Es mucho más económico, nos permite jugar mucho más con la imagen, y tenemos además que decir que estamos apostando a que eventualmente Internet va a llegar a todos los hogares y va a ser una manera de recibir información que todas las personas van a tener. La tendencia es esa. Entonces nosotros y nosotras lo que estamos haciendo es prepararnos para que tengamos un gran medio, un medio influyente, un medio de reflexión, de discusión, para que eventualmente podamos llegar a muchas más personas y que nos convirtamos en un medio que es nuestra apuesta de referencia respecto a especiales de investigación y obviamente respecto a la discusión pública y la agenda semanal. Entonces esa es nuestra apuesta, y nosotros nos pueden encontrar como Tercera Vía MX, y bueno, esperemos que pronto sepan mucho más de nosotros, porque justo ayer hicimos nuestra aparición formal, pero estamos muy contentos de empezar a difundir que existimos, y sobre todo información certera con cifras extraídas de informes internacionales, las cifras que ofrece el gobierno, en su caso para contrastarlas, etcétera. Bueno, pues ahí está la dirección terceravía.mx de estos muchos medios que hacen una contravoz a los medios más monopólicos, más institucionales, que tenemos muchos la sospecha de que tienen agendas cercanas al gobierno por sus intereses. César Alán Ruiz Galicia, muchísimas gracias por esta reflexión a mitad del sexenio de Enrique Peña Nieto. No, muchas gracias a ustedes y nos seguimos escuchando. Un abrazo, Eugenio. Hasta luego. Chiapas Expediente Nacional, también en las redes sociales. Búscanos en Facebook como Chiapas Expediente Nacional y síguenos en Twitter como @ChiapasNacional. Te queremos escuchar. Llámanos a los teléfonos en cabina 5536-8989. Bueno, pues ahí tienen música de las sesiones de Tel Aviv, músicos israelíes y musulmanes compartiendo el mismo estudio, compartiendo las mismas ideas musicales. Seguimos con Chiapas Expediente Nacional y seguimos con una de las reformas que fueron tan publicitadas al inicio de este régimen, pero que no han podido concretarse. Y esto es después de un ataque reiterado de los partidos de oposición, de la ciudadanía, a Enrique Peña Nieto sobre el manejo faccioso, el manejo particular hacia los intereses del gobierno de la publicidad oficial. El presidente prometió: vamos a regular esta publicidad, y en algún momento, quizás en vez de tener loas al funcionario en turno, tengamos información de salud, de educación y de los temas que verdaderamente el gobierno tiene que educar, tiene que informar a la población. Para analizar esto vamos a ver el caso particular de Puebla, y este es un reportaje que hizo nuestra compañía Sofía Huerta. La libertad de expresión y de información son los grandes pendientes de los gobiernos federal y estatales respecto a su gasto en publicidad oficial. De acuerdo con Fundar y artículo 19, tanto las entidades como el gobierno federal, encabezado por Enrique Peña Nieto, tienen serios problemas de sobreejercicios en cuanto a lo que destinan para propaganda institucional y su marco regulatorio. En 2 años de gobierno, el presidente ha erogado en total 14.663 millones de pesos para esta área, pese a que desde el 13 de julio de 2012 se comprometió a regular la publicidad oficial. La oficial del Programa de Derecho a la Información de artículo 19, Ana Cristina Ruelas, declara que el gobierno de Peña Nieto ha sido el que más ha gastado en publicidad oficial en los últimos 2 sexenios. Ciertamente, el gasto de Enrique Peña Nieto ha sido el más elevado en comparación con los 2 primeros años de los otros 2 sexenios. En 2013, Enrique Peña Nieto gastó alrededor de de 7.600 millones de pesos, es decir, 50% más de lo que originalmente presupuestó, 35% más de lo que gastó en el primer año Felipe Calderón y 104% más de lo que gastó en el primer año Vicente Fox. Sin embargo, el gasto excesivo no es solo una característica del Ejecutivo Federal. Las organizaciones documentaron también casos de las entidades federativas donde los gobernadores han utilizado el recurso para publicitar su imagen y han desdeñado la utilidad pública de esta información. De las entidades que menos han informado sobre el uso del erario público es Puebla, donde el gobernador del estado, Rafael Moreno Valle, ha inundado con su imagen otras ciudades no pertenecientes a los límites del territorio que gobierna. El director del sitio Lado B, Ernesto Aroche, explica que el acceso a la información en Puebla es limitado y, por desgracia, es una herramienta. El derecho de acceso a la información como una herramienta de la sociedad y en su nivel de importancia, me parece que es un derecho que se entiende poco, que se conoce menos, porque parece limitado como a una herramienta para los periodistas, o por lo menos en las estadísticas que tenemos en Puebla, el mayor porcentaje de estudios de información tiene que ver o con periodistas o tiene que ver con académicos o con investigadores relacionados además con el tema de la transparencia como una herramienta social, ¿no? Pero fuera de eso, los ciudadanos la verdad es que usan muy poco la herramienta, por lo mismo se conoce poco los efectos que puede tener en su vida diaria. Asimismo, agregó que para cualquiera que sea el caso, el acceder a este derecho es una forma de empoderamiento ciudadano. Dar información a los ciudadanos, permitir que los ciudadanos te miren, permitir que los ciudadanos vean cómo gastas recursos, que vean cómo tomas las decisiones que tomas como gobierno, por supuesto, otorgarles poder a los ciudadanos. Y esto los gobiernos no quieren, ¿no? O sea, el poder no quiere compartir poder y busca todos los mecanismos para ir impidiendo el acceso a la información. En Puebla, casos como el de Chalchihuapan, la Ley Bala y, por supuesto, la información sobre publicidad oficial en ese estado son datos que no se dan a conocer. No solo la rendición de cuentas y el derecho a los ciudadanos a la información se encuentran en la opacidad, también el derecho a la libertad de expresión lo es. Libertad de expresión acotada por el poder político, controlada a partir de la publicidad oficial, condicionada a partir de la relación política y comercial que tienen los medios de comunicación. Los principales poder y de recursos económicos en Puebla, me imagino que en otros estados, la universidad pública, el ayuntamiento de la capital y principalmente el gobierno del estado. En términos generales es una libertad de expresión controlada, acotada y maniatada por este control político. Los únicos beneficiados por la falta de regulación sobre la publicidad y la violación de la ley de transparencia son los gobiernos que mantienen un control de contenidos y manejo de propaganda. Sin embargo, al mismo tiempo, esto propicia la censura indirecta y retarda la democracia sustantiva en México. Informó para Chiapas, Expediente Nacional, Sofía Huerta. Bueno, pues ahí tienen esta situación de la publicidad oficial. Otro de los puntos importantes que están afectando nuestra democracia. Tenemos particularmente en los momentos electorales, a veces burlando las vedas electorales que, como en el caso de Fox, fue muy notorio, que burló la veda electoral que se mandataba en aquel entonces para inundar de publicidad oficial justo en las coyunturas electorales. Y bueno, como ya lo habíamos anunciado al inicio del programa, Guatemala está viviendo un momento que, a ver, no sé si sea muy aventurado decir es la primavera guatemalteca, tiene ciertos paralelos con la primavera árabe y hay una ambiente de resurgimiento de las luchas que analizaremos por medio de Juan Pablo Montenegro. Él es responsable de un noticiero nacional allá en Guatemala, se llama El Maya Acat, que pone en circulación la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas. Y esto es lo que nos dice Juan Pablo Montenegro de el momento que se está viviendo en Guatemala. Y hay un personaje que va a mencionar en esta entrevista, es esta unidad que depende de las Naciones Unidas, que ha investigado los casos de corrupción. Parece que muy importantes, de hecho, en una aproximación que hizo algún periodista, parece que lo que se desvió de recursos por medio de trampas, por medio de robos aduanales, equivale a el presupuesto anual del gobierno de Guatemala. Adelante con la voz de Juan Pablo Montenegro a raíz de la FEGER. A raíz de unas investigaciones que empezó a realizar la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, y el Ministerio Público, pues cuando dieran a conocer, revelaran detalles de una red de defraudación fiscal con una estructura interna involucrando a altos funcionarios de gobierno, se desencadenó una indignación bastante fuerte de la ciudadanía, y no solo, digamos, de los sectores que tradicionalmente realizaban manifestaciones, sino también de un sector que permanecía dormido durante varios años, solo recordado en acciones de movilización en aquel año 1944, durante la Revolución de Octubre. Desde ese entonces, cuando cayó la Revolución en el 54, ese sector de la población había permanecido pues dormido, ¿no? Solo los sectores campesinos, indígenas, sindicalistas y otras organizaciones de base pues realizaban las acciones de movilización, pero a partir de ahí se activan y ya hablamos de más de 18 semanas de movilización, de manifestaciones pacíficas, que la Plaza de la Constitución se ha llenado. Recordamos el 25 de abril cuando hubo más de 30,000 personas y aquel 16 de mayo donde se llenó con 60,000 personas, pero esto ha sido superado recientemente por el paro nacional del 27 de agosto que reunió a más de 100,000 personas. Se dio el 8 de mayo la renuncia de Roxana Valdetti después del arranque de estas movilizaciones, que empezaron a pedir, uno, la renuncia de Otto Pérez Molina, y dos, la renuncia de Roxana Valdetti, a la cual se le liga con la estructura, la línea desde ese entonces, tres demandas importantes. Uno, la renuncia de Otto Pérez Molina. Dos, el aplazamiento de las elecciones. Y tres, la reforma a la ley electoral y de partidos políticos, pero que entre en vigencia de inmediato. Y luego, pues, aterrizamos ya en el paro nacional del 27, donde pues aquí ya se conocen muchas más escuchas telefónicas, donde ya aparece la voz del presidente Otto Pérez Molina, donde se ha negado en tres ocasiones con la de hoy a renunciar al cargo, y bueno, ha despertado una gran indignación de los sectores que siempre han estado en la lucha, en la defensa de los derechos humanos, y ahora, como les comentaba, de un sector más urbano que pues está también bastante activo a través de las redes sociales, que ha sido uno de los vehículos para hacer estas convocaciones, estas convocatorias, mejor dicho, masivas. Bueno, pues ahí tienen la voz de Juan Pablo Montenegro de parte de la FEGER y responsable del noticiero Mayacata ya en Guatemala, de qué es lo que ha pasado en estas ya 18 semanas. A ver, pensemos 18 semanas de manifestaciones cada vez más grandes, incluso cuando ya vieron el agua que le estaba llegando a los aparejos, tuvieron que pensar en la salida de la vicepresidenta Roxana Valdetti, y para calmar las aguas. Eso no ha calmado las aguas. Ahora tienen todavía más indicios de la corrupción. La voz del mismo presidente ha sido interceptada por este CICIG, este Organización de las Naciones Unidas, y sigue en la picota Otto Pérez Molina. Muy posiblemente, y esta es mi lectura, tiene este presidente de origen militar los días contados. Ahora, volvamos a ver cuál es el ambiente en Guatemala con la voz de Juan Pablo Montenegro, ahora hablando también de otro sector que se ha sumado, la juventud guatemalteca. Universidades privadas, lo cual pues nunca habíamos visto, de repente algún pronunciamiento en ocasiones anteriores en casos de corrupción, pero hasta allí ahora sí se han sumado a estas jornadas de manifestación pacífica. La Tricentenaria Universidad de San Carlos pues siempre ha estado presente en las luchas, ha estado presente en estas convocatorias a la ciudadanía. En un inicio solo eran las y los estudiantes, y pues las instituciones se hacían un poco a un lado, se desconocían de alguna manera, pero ahora sí, ya hay comunicados oficiales de las universidades, de los colegios privados, de varias instituciones, incluso para el pasado paro nacional, muchas empresas pequeñas se sumaron al paro, cerraron sus instalaciones, o algunas cadenas de comida rápida, como lo fue Taco Bell, McDonald's. Bueno, para que McDonald's se haga un paro en contra del presidente, quiere decir que algo está pasando muy raro allá en Guatemala. Y por supuesto, a mí el dato importantísimo es cada vez más personas manifestándose en la Gran Plaza Central de Ciudad Guatemala, pero también en más de 20 ciudades guatemaltecas ha habido manifestaciones. Es ya una ola, yo diría incontenible. El problema ahora es qué pasará con las elecciones. Pero antes de pasar ese tema, sí quisiéramos dar la respuesta que dio Juan Pablo Montenegro de la FEGER al respecto de un hecho pues que nos parece hasta insólito. ¿Cómo es posible que en el ambiente de violencia que viva Guatemala no haya habido enfrentamientos entre la policía y los manifestantes? Hasta ahorita han sido manifestaciones multitudinarias con saldo blanco. Escuchemos la voz de Juan Pablo Montenegro. Se han dado cuenta que la violencia no es el camino para solucionar ningún problema, más optar por estas jornadas de presión, de buscar el diálogo, buscar consenso, dialogar con los funcionarios, pero a través de las propuestas, a través de la manifestación pacífica. Y algo que veíamos el pasado jueves era que la gente ya empezó a dialogar, a acercarse a las fuerzas de seguridad, a esas que han oprimido durante años a la ciudadanía, para hablarles y hacerles conciencia de que pues estaban defendiendo un sistema fallido, a un sistema que siempre ha beneficiado a los más poderosos y ha atacado siempre a las personas más vulnerables en el país. Y entonces se podía ver cómo dialogaban elementos de la Policía Nacional con manifestantes, cómo niñas y niños se acercaban a los policías para entregarles bolsas de agua, para hidratarlos, porque desde tempranas horas el Ministerio de Gobernación los desplegó, pero hasta horas de la tarde, más o menos al final de la tarde, como a las 4 o 5, les llevaron la primera ración de alimentos e hidratación. Si no hubiera sido por la gente, algunos elementos de la policía hubieran sufrido insolación. Bueno, pues ahí está quizás una estrategia que ha permitido el crecimiento de las gentes en las plazas públicas de Guatemala, sea esta idea de no meter la violencia, de decirles a los policías que están quizás amenazando con la represión, decirles: tú también eres víctima de la represión, de la corrupción. De hecho, ni siquiera agua te traen, aquí tienen agua para que no se deshidraten y se desmayen. Imagínense todas esas horas parados sin agua. Seguimos con el tema de quién es este presidente Otto Pérez Molina. Seguimos con la voz de Juan Pablo Montenegro. Es general retirado, él es parte de los signatarios de los acuerdos de paz en 1996 durante el gobierno de Álvaro Arzú, pues se le vincula también desde ese puesto militar como uno de los autores del genocidio conocido como Tito Arias, y también está vinculado al asesinato de Monseñor Gerardi, quien presentó el informe de la verdad, Guatemala nunca más, y dos días después pues fue asesinado. Entonces hay poco apoyo para él, porque desde hace dos años se venía hablando, habían rumores de que la cúpula militar, por lo menos mandos altos, jóvenes, ya no le daban el apoyo a Otto Pérez Molina. Había algunas diferencias, algunos desacuerdos ahí con sus políticas de gobierno, y por qué no decirlo, también a algunos negocios de los que quedaron fuera. Bueno, pues ahí está, no tiene ni siquiera el apoyo de el sector que lo catapultó a la política. Este Otto Pérez Molina salió como militar, como un militar represor, y ahora ni siquiera el gobierno tiene gobierno tiene el apoyo de los militares, este el gobierno de Otto Pérez Molina. Y bueno, pues en esta situación uno diría, bueno, pues que renuncie. No, Otto Pérez Molina ha dicho en reiteradas ocasiones: no renunciaré, soy un militar, soy un duro, soy un halcón, no renunciaré. Sí, y por supuesto ha puesto todas las artimañas legales para que el proceso en donde le quiten el fuero, es decir, la posibilidad de juzgarlo como si fuera un ciudadano común y corriente, ha tenido todas las piedras en el camino. Seguimos con la voz de Juan Pablo Montenegro. Primero, la Corte Suprema de Justicia dio lugar a que el Congreso conociera el proceso de antejuicio, como se le llama acá, o a revisar si pierde o no la inmunidad. Bueno, pues ahí está este audio que tiene que ver con cómo se perdió la inmunidad. Sin embargo, el día de ayer hubo acciones muy importantes que revirtieron este hecho. Se conformó una comisión pesquisidora que es conformada por 5 diputadas o diputados de diversas bancadas. El sábado se citó al Ministerio Público y a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, para que dieran los argumentos a esta comisión pesquisidora para que ellos decidieran si recomendaban o no al Pleno del Congreso quitarle la inmunidad a Otto Pérez Molina. De manera unánime y sorpresiva, dijeron que le recomendaban al Pleno del Congreso quitarle la inmunidad, de que recomiendan que sí se conozca el proceso de antejuicio en el Pleno del Congreso, para lo cual se necesitan 105 votos de los 158 diputados que hay, y eso tenía que avanzar entre hoy y mañana. Y resulta que hace unos 20 o 30 minutos más o menos, la Corte de Constitucionalidad, que normalmente ha frenado muchos casos de justicia, hoy han dicho que le dan un amparo provisional a Otto Pérez Molina para que el Congreso no entre a conocer el antejuicio. Por lo tanto, se frena nuevamente esta etapa, este proceso, y la ciudadanía ya se está convocando por redes sociales a ir y hacer presión frente a las instalaciones de la Corte de Constitucionalidad. Bueno, hay que considerar que esta entrevista fue hecha ayer, así es que la acción el permitir el amparo fue ayer, y hoy estará reuniéndose gente en la Suprema Corte de Justicia, o el equivalente allá en Guatemala, para que anulen este amparo y que sigue el proceso legal en donde hay varias cuestiones sobre la mesa. Por supuesto, la permanencia de Otto Pérez Molina, que perdón, pero yo creo que ya no tiene posibilidades, tampoco ha contado con otro de los elementos que ha sido importante fuente de poder para muchos gobernantes, particularmente en Guatemala, después de la derrota de la Revolución Guatemalteca en los años 50 del año pasado, y es la Embajada de Estados Unidos. La Embajada de Estados Unidos parece ya tampoco apoya a Otto Pérez Molina, es inminente el cambio. El problema, lo que hay que buscar, lo que hay que analizar, lo que hay que estar pendientes es si se va a realizar las elecciones en el mes de septiembre en un ambiente de corrupción generalizada, con candidatos militares, con candidatos acusados de corrupción, o se va a detener el proceso electoral para dar paso a que estas voces nuevas guatemaltecas se expresen y que puedan ellos ser los que también participen en la conformación de un frente electoral que quizás, quizá le dé vuelta a la tortilla guatemalteca y tengamos una Guatemala más democrática. Del mundo indígena, campesino y movimientos sociales, visita www.bocadepolen.org. Inscríbete al boletín informativo y entérate de las últimas noticias. También te invitamos a hacer uso de los materiales radiofónicos. Lo que se llama sesiones de Tel Aviv, en donde hay la participación de músicos israelitas y de músicos musulmanes, un disco que salió hace como 2 años bajo el título de Las Sesiones de Tel Aviv. Y bueno, seguimos con la parte informativa de Chiapas Expediente Nacional y con la presentación de este evento que se está realizando. Es un evento que todavía está en camino. El día de ayer fue la inauguración y se trata del Encuentro Internacional sobre la Economía Campesina y la Agroecología en América. Este es un encuentro promovido por la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productos del Campo, que, bueno, comúnmente la conocemos como ANEC, y es la conmemoración de su 20 aniversario. Y bueno, pues han invitado gente de varias partes del mundo a hablar sobre economía campesina, sobre ecología, los movimientos sociales, el diálogo de saber, las políticas públicas que hacen posible que todavía tengamos campesinos y que todavía tengan esta fuerza para alimentar al mundo, como lo han demostrado a pesar de los esfuerzos de muchas compañías transnacionales que quieren apoderarse de este sector de la economía y sacar de el ámbito a los campesinos. Y bueno, pues varias personalidades intervinieron en la inauguración de este encuentro, y uno de ellos fue Víctor Quintana. Él es investigador y activista del estado de Chihuahua y profundizó sobre las diferentes posturas de los estados nacionales sobre el nuevo modelo agrario. ¿Cuáles serían las principales líneas de convergencia? En primer lugar, la gran ofensiva del modelo librecambista, consumista, no solamente en agricultura, sino un modelo de vida y de relaciones humanas, que conduce al cambio climático, al calentamiento global, yo diría también al calentamiento social. Esta gran ofensiva se actualiza con la ofensiva de los Estados Unidos contra los hidrocarburos y en general contra las commodities, y por la imposición de nuevos tratados de libre comercio. Ante esta ofensiva hay diversas posturas de los estados en América. Hay estados que son favorables al surgimiento de un nuevo modelo. Hay estados que pueden tener una postura ambigua entre los dos, que puede ser que promuevan una y dicen que promueven la otra. Y hay estados francamente contrarios al surgimiento de un nuevo modelo y totalmente subordinados al modelo neoliberal, consumista, extractivista, como Colombia y México. Víctor Quintana destacó también las problemáticas respecto a los cultivos que han tenido distintos países y planteó formular acciones para que exista un mejoramiento. Ante esta situación de los estados surgen experiencias alternativas de muy diversos niveles, desde las acciones de protesta contra los tratados de libre comercio, contra la invasión de transgénicos, acciones de protesta en contra de la imposición de un modelo agroalimentario, acciones de incidencia por proscribir los transgénicos, acciones de incidencia por nuevas leyes de soberanía alimentaria y seguridad alimentaria también, y desarrollo de diversos de modelos agroecológicos de diversos niveles, de rescate de semillas de la biodiversidad, acciones importantes de defensa de los recursos naturales, de defensa de la vida. Estas acciones, finalmente, podríamos decir, deben conducir la necesidad de ir hacia un nuevo modelo, no solamente de agricultura, sino un nuevo paradigma social de relación con la naturaleza y con los demás. Un paradigma que no puede florecer en espacios pequeños, que se construye desde los espacios pequeños, pero se tiene que hacer con amplias convergencias, porque no es un modelo de agricultura, es un modelo de agricultura, un modelo de consumo, un modelo de relaciones humanas que involucra ciertamente a los agricultores, a los indígenas, pero involucra también a los universitarios, a los consumidores de la ciudad. Hacia este modelo urge ir, y para esto es necesaria la acción utópica. Bueno, pues ahí tienen la voz de Víctor Quintana, repetimos, investigador y activista de Chihuahua. Y ahora quisiéramos dar pie a otra voz que estuvo presente en este encuentro internacional sobre economía campesina y agricultura en América. Se trata de Hernando Monroy, y él es representante del Parque de la Papa en Perú, que ha sido una iniciativa que ha defendido a la papa originaria, bueno, a la gran cantidad de variedades de papa que hay en Perú, que como zona de origen tiene una inmensidad, no solo de variedades de papas, los usos de la papa en los Andes son increíbles, son parte de una alimentación que ha dado fortaleza a los pueblos indígenas por milenios allá en los Andes, y que ha sido un alimento muy importante a nivel mundial que se exportó desde los Andes. Parece que hay mucha coincidencia entre la región de origen del maíz, que es Mesoamérica, y la región de origen de la papa, y por supuesto este Parque de la Papa que representa Hernando Monroy es un ejemplo muy importante. Escuchemos la voz de Hernando Monroy. El Parque de la Papa es un territorio biocultural que alberga una importante diversidad de cultivos andinos y está considerado como un microgenocentro de diversidad de papas nativas. Estamos albergando y criando en este territorio aproximadamente 1.400 cultivares de papas nativas y evidentemente otros cultivos andinos. Está, digamos, considerado como el más alto centro de diversificación de papas nativas en el mundo. Y por consiguiente, este constituye para las comunidades campesinas un importante y valioso patrimonio genético que ellos generosamente lo están poniendo al servicio de la humanidad. Ahí estas comunidades están organizadas, son un grupo de 5 comunidades, las cuales realmente vienen haciendo una serie de trabajos, fundamentalmente de incidencia política. Ellos han logrado varias conquistas y voy a citar algunas de ellas. Tenemos en Cusco 2 ordenanzas regionales, la 010 y la 048, una de ellas que declara la región de Cusco como territorio libre de transgénicos. Y esta segunda ordenanza regional que también ha identificado todos los mecanismos en defensa de la y protección realmente de la biopiratería. Entre otros logros, poner freno a la ley en contra de los transgénicos en Perú y la ley de moratoria, que esperemos no solamente sea de 10 años, sino sea una ley permanente. Y justamente esta es una de las principales, digamos, causas por las cuales el Parque La Papa, a través de su organización, viene teniendo una participación muy activa. Seguimos ahora con la voz también de Hernando Monroy, les repetimos, representante del Parque de La Papa, sobre las políticas públicas por las que están luchando los campesinos de los Andes. Como parte de la labor, digamos, de incidencia de estas comunidades, se ha logrado, digamos, varias iniciativas de políticas públicas y la que recientemente hemos podido concluir es lograr que en el marco de la implementación de la Ley de Cambio Climático se puedan incluir en los mecanismos de participación de las comunidades, es decir, estamos hablando de herramientas para la gestión y adaptación al cambio climático. Se está proponiendo que se incluya en esta ley algo que no se visibiliza y que no ayuda mucho realmente a las comunidades, como es el tema de los planes de adaptación local. Asimismo, también se ha participado muy activamente en defensa de los derechos de acceso a las semillas y al libre flujo de semillas, respetando evidentemente los sistemas tradicionales de flujo e intercambio de semillas que manejan las comunidades campesinas. Hay una vida muy activa realmente de las comunidades campesinas, en este caso de los líderes organizados del Parque La Papa, en alianza realmente con otras instituciones y otras organizaciones de mayor nivel. Estamos plenamente identificados con todos los postulados que plantea ANEC y reconocemos y entendemos que realmente haciendo un esfuerzo o en todo caso aunando mayores esfuerzos a nivel global podamos estar en condiciones de poder mejorar las capacidades de los pequeños productores, de los pequeños agricultores para que ellos puedan ejercer de mejor manera y con mucha eficiencia todos sus derechos. Bueno, pues ahí tienen la voz de Hernando Monroy, como decimos, representante del Parque de La Papa, y seguimos con la reseña de algunas de las muchas posiciones que se han vertido en este Encuentro Internacional sobre Economía Campesina y Agroecología en América, con el cual la ANEC conmemora su 20 aniversario. Y ahora vamos a volver a México, vamos a volver a la Sierra Norte de Puebla con la cooperativa Tosepantitatanisque y su representante María Luisa Arbores, que habló sobre cómo las cooperativas son una alternativa para enriquecer la vida de las personas. Nuestra Unión de Cooperativas Tosepan agrupa a 8 cooperativas y a 3 asociaciones civiles como resultado de 38 años de trabajo organizativo. Actualmente somos 31 mil socios con 410 cooperativas locales en 26 municipios de la Sierra Nororiental. El 73% de nuestros socios son indígenas, nahuas y totonacus. Tenemos el 64% de nuestra cooperativa somos mujeres. Tenemos 9 mil niños ahorradores dentro de este programa. El propósito fundamental de la Unión de Cooperativas Tosepan es mejorar la calidad de vida de nuestras familias para avanzar en el proyecto de vida buena. Este fin es el que ha marcado nuestro rumbo y lo seguirá siendo durante los años venideros. La capacitación, la formación de los actuales y de los futuros cooperativistas, así como la asistencia técnica que requerimos, también son atendidas por nuestra unión. Seguimos con la voz de María Luisa Albores. Repetimos, parte de la cooperativa Tosepan Titatanisque, y cómo es que las autoridades buscan el beneficio propio y han puesto empresas transnacionales, o han facilitado el camino a que empresas transnacionales lucren con cultivos transformados. Quiero manifestarles que la lucha no ha sido fácil. Durante los 38 años de vida organizada, nos hemos enfrentado a comerciantes y compradores de cosechas voraces, a autoridades ineficientes y malintencionadas, a partidos políticos interesados en dividirnos, a funcionarios que en todo piensan, menos en que son nuestros servidores públicos. Con todo y eso, hemos salido adelante y lo seguiremos haciendo. La Tosepan, en este año 2015, lo declaramos como el año de la defensa de la vida y el territorio. Debido a que nuestro gran hogar, la Sierra Nororiental de Puebla, se encuentra fuertemente amenazada, el gobierno federal ha otorgado concesiones a grandes empresas transnacionales para que exploten los minerales guardados en el subsuelo de la región y para que exterminen los ríos y las cuencas de los afluentes a través de las mini hidroeléctricas. Ante estas grandes amenazas, la lucha que nos corresponde dar a los actuales y a los futuros cooperativistas va a ser difícil y larga, pues los enemigos a vencer son mucho más poderosos que los caciques a los que se enfrentaron nuestros socios fundadores y las concesiones que les otorgaron al gobierno, que son por más de 50 años. La voracidad y la ambición de las grandes transnacionales no tienen límites, pues su dios es el dinero. Y además gozan de todo apoyo y complicidad de quienes nos gobiernan. Los fundadores de nuestra cooperativa soñaron y nos enseñaron que debemos vivir dignamente el tiempo que nos toque en la tierra. El gran desafío que tenemos como pequeños productores es defender la economía campesina y nuestra forma de relacionarnos con la naturaleza y con la madre tierra. Nuestros territorios son sagrados y con la vida se defiende. Bueno, pues ahí tienen la voz de María Luisa Albores, repetimos, de la cooperativa Tosepan Titatanisque, una de las muchas voces que se están escuchando en este encuentro internacional sobre economía campesina y agroecología en América. Y bueno, pues esto es simplemente una muestra de las voces que se están escuchando allá. Es un evento que está ahorita corriendo, que todavía tiene 2 días más de realización. Estaremos buscando dar más información sobre este encuentro la semana que entra, porque creo que es muy importante para lo que se está debatiendo en el país de México. Muchas gracias, amigos de Chiapas Expediente Nacional. Los saludo esta mañana. Eugenio, muchas gracias por el espacio. Y bueno, nos gustaría hacerles saber que esta misma semana se estará llevando a cabo la soberanía audiovisual en diversos países como México, Ecuador, Perú, Argentina, Brasil y Colombia. Para hablar brevemente sobre esta semana sobre soberanía audiovisual, tenemos en la línea telefónica a María Fernanda Carrillo. Muy buenos días, María Fernanda, y bienvenida a Chiapas Expediente Nacional. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Gracias, María Fernanda. Y bueno, si nos contaras de qué se trata esta semana por la soberanía audiovisual y cómo es que surge esta iniciativa. Claro que sí, mira, esta iniciativa surge en Perú hace 3 años por varios realizadores independientes que buscan promover el cine comunitario y pues poner un poco el debate del territorio audiovisual como algo que tenemos que retomar soberanamente. Entonces, pues a partir de esta iniciativa se ha ido extendiendo por varios países de América Latina y este año pues logramos organizarnos para hacerlo por primera vez en México con diferentes colectivas y personas que de manera autogestiva nos hemos organizado para que suceda una muestra con talleres, conversatorios, proyecciones, conciertos de manera libre y en distintos lugares de la ciudad, incluyendo espacios públicos. Bien, María Fernanda, ¿dónde se van a estar llevando estos eventos o cómo es la convocatoria? Pues mira, se hizo una convocatoria abierta durante la cual la gente envió distintos materiales y distintas colectivas. Teníamos varios ejes de trabajo, que es cine y memoria, cine y cosmovisión, cine locura, que es buscando cosas experimentales, Latinoamérica suena, cine y resistencia. Y cine comunitario, y pues se organizaron en esas tres líneas los diferentes materiales que nos enviaron, y pues ahorita vamos a realizarla. Ayer hicimos la inauguración, se inauguró con una proyección sobre desaparición forzada en democracia en Argentina y un debate con la participación de Hijos México y de Hijos Guatemala, y la proyección fue en el espacio de Martes de Arte en Tepito. Y ya hoy empieza pues distintos talleres y distintos conversatorios en varias sedes, que son pues principalmente centros culturales que de manera independiente, autónoma, se han sumado. Están entre ellos el Espacio Cultural 77, que está en la Colonia Juárez, Medios Comunes, que está en la Colonia Narvarte, Casa Tamatz, que está en la Colonia San Rafael, y Cráter Invertido, que también está en la Colonia San Rafael. Va a estar también participando la Universidad Autónoma de la Ciudad de México con el auditorio del Plantel del Valle y de Casa Talavera, y pues realizaremos, por ejemplo, también hay una proyección abierta en el Metro de la Merced, realizaremos el jueves proyección también en el Embarcadero del Salitre, en Xochimilco. Entonces, bueno, pues hay distintas sedes, como te digo, por toda la ciudad. Pueden encontrar también pues toda esta programación ya más específica en la página, que si quieres te la puedo pues primero a la audiencia. Adelante, María Fernanda. Es www.soberaniaaudiovisualmexico.wordpress.com, y también pues en el Facebook, que está pues digamos todo también difundido ahí en la red, buscando por Semana por la Soberanía Audiovisual en México. Excelente, María Fernanda, pues muchas gracias por la información. Ahí está la convocatoria, las fechas, algunas de las localidades donde se van a estar llevando diversos eventos aquí en el Distrito Federal, y bueno, ya escucharon ustedes también el sitio web donde van a poder estarse informando y dar seguimiento. Les recordamos la Semana de la por la Soberanía Audiovisual del 1 al 5 de septiembre. Los invitamos ampliamente. Muchas gracias por la participación, María Fernanda. Pues muchas gracias a ti por el espacio, y pues de nuevo renovar la invitación también para toda la gente que esté interesada en aprender cosas. Va a haber talleres de cine documental, de streaming, de sonido directo, pues que pasen allá a la página, todo es gratuito, entonces pues es como una oportunidad para socializar los saberes. Y pues bueno, ahí los esperamos para seguir defendiendo el territorio de del audiovisual también como algo, digamos, construido por nosotros mismos. Al contrario, gracias, y nuevamente para nuestro público es www.soberaniaaudiovisualmexico.wordpress.com. Sí, muchísimas gracias entonces. Hasta luego. Hasta luego. Thank you. Bueno, seguimos en Chiapas Expediente Nacional y damos lectura a algunas de los telefonazos que nos ha hecho llegar nuestro público. Daniel Alemán dice, el informe ya no le sirve a nadie, ya no hay una réplica, las comisiones legislativas se volvieron comisionistas con ganancias, dice Daniel Alemán. Fernando Valadez habla sobre de parte del colectivo en contra de la impunidad. Señala que Enrique Peña Nieto desde su primer día de gobierno reprimió y violentó y torturó a los manifestantes que se habían convocado para protestar en contra de él, y se ha incrementado todo lo que tiene que ver con la tortura. Por parte de Agustín Mondragón, dice que el balance del informe presidencial es bastante bajo en la economía, en seguridad, en soberanía y en democracia. También tenemos la comunicación de la señora Cárdenas, que dice que a Enrique Peña Nieto se le han olvidado tres temas muy importantes: el endeudamiento brutal, el abandono del campo y la violencia creciente contra los luchadores sociales. Esas son algunas de las comunicaciones del público. Y vamos ahora con una cápsula que tiene que ver con los derechos reproductivos, una cápsula sobre una información que puso en circulación el Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE. La obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos supone el deber de asegurar que las mujeres puedan tomar decisiones libres con respecto a su reproducción. En la práctica, sin embargo, las mujeres en México enfrentan graves obstáculos para ejercer sus derechos reproductivos. El Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE, presentó su informe Niñas y Mujeres sin Justicia, Derechos Reproductivos en México, elaborado a partir de información oficial, obtenida mediante el recurso de transparencia, y que da cuenta de los obstáculos legales y de implementación para que las mexicanas ejerzan sus derechos reproductivos. De acuerdo con el reporte, a las mujeres se les impone o niegan métodos anticonceptivos, se les criminaliza por interrumpir embarazos no deseados, son maltratadas en los servicios de salud obstétrica, mueren en el embarazo, parto o puerperio, son discriminadas al buscar acceder a técnicas de reproducción asistida y se enfrentan con barreras para hacer compatible su vida laboral y reproductiva. El informe, que está dividido en 6 temas y es producto de más de 2.000 solicitudes de información, pretende dar una radiografía de lo que México viene arrastrando desde hace varios años en materia de derechos sexuales y reproductivos. La investigadora de GIRE, Isabel Fulda, explica que este es el segundo reporte que entregan y que tiene como objetivo dar a conocer información puntual y especializada sobre derechos reproductivos en México. Pues bueno, este es el segundo informe que publicamos. El primero se publicó en 2013, Omisión e Indiferencia, y la motivación detrás de publicar el primer informe y ahora este es que en México no existe un documento que sistematice información sobre derechos reproductivos. No existe eso, no existen encuestas, no existe información pública, ¿no? Entonces buscamos poder mostrar la normativa que existe, las políticas públicas, las cifras, los casos, en un solo documento para así poder usarlo como una herramienta de incidencia, nuestra y también para otras organizaciones, ¿no? Las mujeres deben tener el derecho a decidir qué hacer y qué no con su sexualidad. Las diferentes técnicas anticonceptivas han logrado para bien escindir el derecho de la sexualidad y el placer de la reproducción. Por tanto, son un avance que ofrece la posibilidad de modelar y modular la maternidad. Por ello, deben estar al alcance de todas y, sin embargo, eso no sucede. De acuerdo con el informe, en México, 682 mujeres son investigadas porque supuestamente cometieron un aborto. El mayor número se concentra en la capital del país, donde el aborto es legal hasta la 12ª semana, informó Gire. En ese sentido, el marco normativo del aborto en México es muy desigual. Si bien en el Distrito Federal existe la posibilidad de llevarlo a cabo de manera voluntaria, en el resto de las entidades las causales varían. Lo óptimo sería extender a toda la República un modelo como el de la capital, pero como bien señala el informe, por lo menos sería conveniente generalizar en toda la República algunas causales para la interrupción legal del embarazo, destacadamente cuando la madre pone en peligro su salud. Por otro lado, toda mujer debería tener acceso a una esmerada atención durante la gestación, el parto y el posparto. Y dado que ello no sucede siempre, el informe tiene el apartado violencia obstétrica, que se trata de cualquier acción u omisión por parte del Sistema Nacional de Salud que cause un daño físico y o psicológico a la mujer durante el embarazo, parto y puerperio. De acuerdo con Gire, México no cumplió con las expectativas planteadas en los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU sobre la razón de muerte materna, que sigue siendo del 38.3%, además de que el avance no es homogéneo. De las muertes maternas de 2013, 12.5% corresponde a mujeres sin esquemas de seguridad social, 6.2% a mujeres sin escolaridad. 129 muertes maternas corresponden a menores de 20 años de edad y 6 de ellas son niñas de entre 10 y 14 años. Isabel Fulda nos da un ejemplo de muerte materna en adolescentes. En el capítulo de muerte materna del informe retratamos el caso de Lupita, que era una adolescente del estado de Durango que murió unos días después de su parto. Ella ya tenía un hijo, por las fallas sistemáticas del sistema de salud. Entonces este es un caso de muerte materna de una menor de edad. Asimismo, agregó que el término violencia obstétrica es nuevo, aunque el hecho siempre ha existido. No es una cosa que ocurra de vez en cuando por una cuestión de azar, sino que son problemas estructurales del sistema de salud que afectan a las mujeres en un espacio particular de tiempo, que es el embarazo, el parto y el puerperio. Otra parte importante del concepto de violencia obstétrica es que no solamente son las acciones que pueden hacer el personal de salud, etcétera, sino también son las omisiones, por ejemplo, de atención de salud, de la calidad que existe. El informe de Gire muestra varios problemas y violaciones de derechos humanos sistemáticos. Niñas y Mujeres sin Justicia busca contribuir a un cambio. Por ello, incluye recomendaciones para distintas autoridades que, de ser atendidas, acercarían a México al cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos, en particular con relación a la capacidad de las niñas y mujeres para tomar decisiones con respecto a su reproducción. Para Chiapas, Expediente Nacional, Sofía Huerta. Bueno, pues ahí está el reporte que hizo nuestra compañera Sofía Huerta sobre esta información que puso en circulación el grupo de información en reproducción elegida Gire. Y bueno, aprovecharemos estos últimos minutos de Chiapas Expediente Nacional para dar a conocer algunos de los audios que se grabaron durante la presentación del libro más reciente publicado en México de Raúl Sivecki. Se trata de el libro Descolonizar el Pensamiento Crítico, que fue publicado por la editorial Bajo Tierra y por Jóvenes en Resistencia Alternativa. Estos son algunos de los conceptos que vertió Raúl Sivecki durante su presentación. La vida de los pueblos indígenas, afros, sectores populares y sus haceres cotidianos modifican, a mí me modificaron, porque es bueno hablar en primera persona, a mí me modificaron mi formación marxista-leninista, porque yo vengo de ahí. Y creo que eso es una clave importante para explicar por qué uno hace énfasis en cosas de las que necesita desprenderse, arrancarse de la piel. Y no es fácil. Y bueno, y las ideas que uno adopta en cierto momento no son solo ideas, se impregnan, marcan la piel, ¿verdad? Y eso es mucho más importante porque abarcan los afectos. Y buena parte de mi trabajo ha estado destinado a eso. Y en eso ha sido una gran ayuda los pueblos indígenas, el zapatismo. En vez de ir ya con anteojeras preconcebidas y con la mayor apertura posible, dejarse impregnar de una experiencia y luego ver cómo a nivel de ideas la van trabajando. Y en ese proceso, la escuelita zapatista fue muy importante, porque me mostró cosas que yo, que creía que sabía mucho del zapatismo, no sabía, ignoraba. Un viejo zapatista que me tocó de Botán me dice: la primera cosa que te dicen cuando entras a la organización es que tienes que convencer a tu familia. Tiene una lógica, ¿verdad? No es que sea caprichoso que tengas que convencer a tu familia. La familia y la comunidad son el núcleo del STLN. Ahora, yo pensaba que era la fábrica, y en el marxismo no aparece la familia. Y cuando aparece es como una rémora a superar. En el marxismo el campesino es un problema, y en eso me formé yo. Y sin embargo veo que los pueblos más avanzados se organizan familia, comunidad. Una de las cosas que me ha movido la realidad es el tema de la revolución como un todo. En los clásicos del pensamiento crítico, el cambio social se produce en la sociedad nacional, aunque haya una vocación internacionalista. Y ahí entra la experiencia de los pueblos indígenas, y ahí aparece una dosis de eurocentrismo importante. En Europa, donde hubo revoluciones nacionales, donde se crearon los estados-nación sobre la base de una mínima democratización de las sociedades y de homogeneización cultural de las sociedades, pero en América Latina tenemos sociedades profundamente heterogéneas, donde hay diversas relaciones de producción, diversas relaciones sociales, todas subsumidas por el capital. Entonces, pretender cambiar la sociedad como un todo hace ruido para mí. Y bajo esa luz, lo que podía parecer como que el zapatismo es algo solamente local, arrinconado en el sur de Chiapas, es el tipo de cambio social que se puede hacer desde ese lugar. Esa imagen de totalidad, y sé que esto es muy polémico, es uno de los problemas que tiene el pensamiento crítico hoy, a mi modo de ver. Por eso ellos se plantean la necesidad de que otros en otros lugares hagan otras cosas con su tiempo, con su modo de caminar, con sus modos de hacer. Bueno, pues ahí tienen un fragmento de lo que dijo Raúl Sivecki en la presentación de este libro, un libro que creo que es muy interesante, de colonizar el pensamiento crítico. Bueno, hasta aquí Chiapas Expediente Nacional, un programa que produce la red de comunicadores Boca de Polen y que tiene la participación de Geraldina Lázaro, Emilia Arredondo, Ana Emilia Palacios, Paulina Sentíes, Sofía Huerta y Juan Carlos Bravo. En las redes sociales, Ana de la Cruz; en los teléfonos, Nancy Pichardo; también tuvimos en los controles técnicos a Socorro Montes, y en la voz se despide su amigo Eugenio Bermejillo. La red de comunicadores Boca de Polen presentó Chiapas Expediente Nacional. Porque los pueblos también tienen como voz. Como pueblos queremos tener vida y crecimiento. Somos pueblos porque nuestras raíces están sembradas en estas tierras. Chiapas, Expediente Nacional.